aborrezco el psiquiátrico, cáncer de locos inadaptados, que no encajan dentro de las normas de un comportamiento cuerdo. Aborrezco puñales con tinta, escribiendo en el cuaderno a medianoche un poco inquieto, que no hay pastillas que calme el insomnio, solo ricas flores con un buen aroma bajo la azúcar de otoño. Hay noches largas, interrumpidas por el ruido molesto del auto, que calla el bello cantar de aves nocturnas. Se fuma y se brinda con el vino, el viaje del delirio donde los ojos no se cierran. Y no hay pastillas que calme el insomnio, solo ricas flores con un buen aroma. Aborrezco al pueblo, su migaja y su sobra. Escribo sin coma, me paseo la norma y rapeo sin partidura. En mi orquesta es un oleaje salvaje, que no importa el ritmo. Asesínalo sin mo y que se coman la fruta. Y el animal corra libre, ayúdeme vocifero, traigame agua hervida, jengibre. Algunos mueren por sus ideas firmes, portando el grueso calibre. Pelao angry presente, 50 golpes de un aleteo de un colibrí, será el fin. Y veremos que a las cárceles, los psiquiátricos, la escuela y los templos sagrados donde Dios no existe. Hay noches tristes que se escribe con amargura, otras veces un tanto ágrido, otras dulces. Otros y otras me aborrecen por mi aborrecida existencia. La verdad es que se perdió la paciencia entre tanto hippie pacifista. Las manos están listas, ya hay que sembrar la tierra. Semilla germina iracunda. Hay que sembrar la tierra. Semilla germina iracunda. Semilla germina iracunda. Hay que sembrar la tierra. Semilla germina iracunda. Hay que sembrar la tierra. Semilla germina iracunda. Naturaleza indómita. Naturaleza indómita. Hay que sembrar la tierra. Dancemos la Ravachol, vive el ruido de la explosión. Esa es parte de las estrofas que componen la balada de Ravachol, el personaje de esta noche. Y como queriendo o no queriendo, hemos llegado al programa número 21 en estos días fríos de noviembre de esta Ciudad de México, que sigue llenándose de más asfalto y sigue estando más hacinada. Estamos transmitiendo desde la hermosa cabina de Radio Tropiezo, bajo las ondas ciberfriolentas de nuestro servidor libre primero de mayo, en compañía de seres muy hermosos por aquí, que andan pululando, ululando y pololeando. Así que mandamos un abrazo caluroso a todas nuestras hermanas y hermanos que hacen posible tanto la asamblea de Radio Tropiezo como las herramientas libres para que salgamos al aire. Igualmente a las muchas manos que trabajan en Internet Archive, que es nuestra nube libre y gratuita donde se esperan los episodios necrófilos, que pueden consultar en su totalidad y que también están en la página de Radio Tropiezo. Bienvenidas esta noche a estos episodios fugaces y necrófilos. Ya saben que me está siendo muy difícil organizarme en estos últimos días, también para entregar, no solo para entregar un nuevo programa, sino para determinar cuáles son los que le dan fin a esta serie de episodios dedicados al encuentro amoroso entre el anarquista, los anarquistas y la venganza. Creo que nos quedan solamente 3 programas cantando este para finalizar esta serie, y la verdad es que no pude contenerme la ansiedad de hablar de uno de los personajes más resonados, famosos, del anarquismo en general, que es Ravachol. Pero para hablar de Ravachol no podemos solamente, finalmente ningún anarquista está solo en su mundo, sino vamos a hablar, o más bien lo quiero hacer a partir de toda esta época que se le conoce como el terror negro, que sería como la década de 1890 en la Francia, en París principalmente, y que nosotros hemos llamado la bella época de la dinamita. Sin embargo, también vamos a tener que explicar qué pasó en la década de 1880 con los anarquistas franceses, no solamente vamos a hablar de anarquistas franceses, sino también de algunos cuantos otras nacionalidades que pasaban por ahí, que es importante recalcar y recordar que para el anarquismo no es relevante la nacionalidad, sino pues la idea del internacionalismo en su máximo esplendor. Y he titulado este programa, Sin soplar las velas, la bella época de la dinamita y el ocaso de los símbolos. Primero porque así me salió mis dinamitas, parecen más velas de cumpleaños que dinamita de verdad. Y también porque pensé en esta onda de prender la mecha, pero relacionada un poco con esta idea de la bella época que voy a explicar un poco más tarde. Y también porque en este momento la venganza, a diferencia de todo lo que hemos visto en otros episodios, no se enfoca únicamente en el actuar de los representantes del poder, es decir, los reyes o los presidentes, sino que lo hace también a través del ataque a la propiedad y los símbolos de la autoridad. Como este programa se basa más en lo que son los atentados o la propaganda por el hecho, no voy a hablar tanto de los ataques a la propiedad, porque ese es otro tema, que serían las expropiaciones, que a lo mejor será el tema relevante de la segunda serie de estos programas, pero vamos a hablar solamente, de algunos atentados que se realizaron entre 1892 y 1894, que es esta gran temporada del nacimiento del terrorismo moderno. Así que este programa va a estar dedicado a dar esa pequeña semblanza sobre el periodo y sobre Ravachol el día de hoy, para después pasar a Balian y a Emil Henry en el siguiente apartado. Pero para hacerlo vamos, ya les decía, que hablar también de otras figuras que fueron llamadas a tomar la acción como secuela a la represión que se había vivido y a las duras penas de muerte y condenas a trabajos forzados a la que los anarquistas habían sido sometidos por las autoridades francesas. Ya saben que para esta necrófila es muy difícil hablar de los personajes famosos, porque a veces se cree que se ha dicho mucho o porque evidentemente se ha escrito demasiado, pero bueno, haré un intento por dar un breve recorrido. Esta es básicamente el programa introductorio para hablar de esto y hacerle honor también a estos ancestros, porque pensé un poco como, creo que no me van a perdonar que no hable de esta ola de atentados que se dio, porque básicamente si hiciéramos un examen de los principales anarquistas y no supiéramos quiénes son estos, pues lo reprobaríamos. Entonces, pues para que no lean tanto y escuchen nada más así el clásico de no me leí el libro, pero me vi la película, pues así más o menos lo pienso un poco con este episodio. Y bueno, quiero mandar un saludo muy importante a los compañeros y las compañeras de la Radio 31 de Enero, que nos retransmiten en el territorio dominado por el Estado chileno. Igualmente a los compas del Buque de los Necios, que lo hacen, que me retransmiten desde Celaya, un abrazo enorme, y también a toda esta gente que le da eco a este esfuerzo por enfrentar la amnesia colectiva. Y quiero mandar un saludo especial a un radio escucha, a Corazón Negro, que es la segunda vez que se anima a pasarme una playlist y que me ha escrito y que se ve que es bastante chévere, a ver si algún día nos conocemos ahí por las calles en donde se pone todo más sabroso. Y pues muchísimas gracias por tomarte este tiempo y por también ayudarme a difundir. Ya saben que si les gusta este programa, si les hace sentido, pueden pasar el link a otros compas y descargarlo desde Internet Archive o consultarlo en Radio Tropiezo. Por supuesto, denme el link al terminar este programa, todas mis redes sociales, porque los influencers del anarquismo están con todo. Entonces, mando un saludo también muy especial a la gente del Cono Sur, de Expandiendo la Revuelta, porque hemos entablado una relación, diálogo, discusión, que me llena de mucha alegría a partir de una publicación que ellos sacaron que se llama ¿Pueden los historiadores anarquistas dejar de cooperar con el poder? Y que resueno mucho con ella respecto a la idea de que somos los anarquistas quienes tenemos la oportunidad de tomar la reescritura de estas historias. Sin una institución de por medio, ni académica, ni gubernamental, o mucho menos gubernamental. Y bueno, por último, ya saben que si quieren mantener diálogo con esta necrófila, pueden escribir a mi correo personal, proyecto @riseub o al correo de radio.tropiezo@gmail.com. Y sin más, que empiece la venganza anárquica. No, sí, me falta un saludo enorme a Cerecito Multifacético del sur de la ciudad, Morenazo de Fuego. Te quiero mucho y un gran abrazo. Y ahora sí que empiece la venganza anárquica. Un sendero de cráneo me acompaña, soles grises por la mañana. Si no te daña a alguien que tú espera, lo harán las enfermedades o la fucking cuenta. Maldita especie de híbrido de mierda. La música es mi laburo, el oficio más oscuro, porque a pesar de todo te miran como un vagabundo. Son ellos los que ahorcaría con la soga que llevo en mi cuello. Hipócritas de mierda besarán el duelo. Vivimos en esta loquera donde todos son cualquiera, identidades pasajeras. Los justicieros en el altar moral de la esfera, apuntando a los villanos de tu era. Jódete a cualquiera, la libertad es tu quimera. Vomito mi almuerzo de barbitúrico en tu acera. Dame tu mano antes de que muera y se destruya el mundo que construyeron mis secuelas. Donantes de muerte, filas de pacientes esperando la esperanza. Aprende esta enseñanza. Lobotomía cerebral, por fin estoy tranquilo frente al universo, oscuridad. Yo ya me encuentro en un rincón hablando solo, con la mirada perdida y un puñal que no controlo. La situación se escapa de las manos cuando esa voz me grita: ¡mátalos a todos! El planeta se oscurece, no amanece en primavera, ya no crecen esos tonos, no. Esos mismos tonos que veía cuando niño y desviaban la mirada para no ver todo plomo. Pero ¿cómo? Se desata esta locura, sin ayuda estáis perdidos. El pantano y lo sombrío, la tragedia, el pulso lento de corazones vacíos y almas llenas de veneno dispuestas para el desafío. Pero ¿cómo? No responden, les conviene tener adormecido un loco que ya no los quiere. Privan de libertad a muchos hombres y mujeres para adoctrinar a un cuerdo que les cuidará sus fieles. Locura, delirio, diagnóstico sombrío. Aprieta los dientes, siente el frío. Manicomio podrío, camisa de fuerza, cae en el vacío. Locura, delirio, diagnóstico sombrío. Aprieta los dientes, siente el frío. Siente el frío, manicomio podrío, camisa de fuerza, cae en el vacío. Escucho pasos veloces, se rompen lazos mientras se levantan las voces. Son días atroces como creces, entre lobos feroces mi vida se estremece. Caigo y no me quiero levantar, la locura por vivir tranquilo no me deja dormir, te lo digo. Todos moramos en esta casa dorates, algunos con pastillas, otros se sacian con chocolate. Abajo de la cama hay un bate, por si alguien en mis sueños se mete. Soy un anciano con juguetes, recordando mi infancia. En este manicomio abunda la supervivencia, también la ignorancia. Es un laberinto que plasma resistencia. Los días se llaman decadencia, violencia, sudor, horror, temor sin alivio. De lágrimas es el diluvio, siente el frío, tiembla el mundo si los desatamos. El ojo se nubla por la sangre derramada de cada oyente. Entonces, para dar un poco de contexto a esta etapa, les voy a dar un mini breve resumen de la Francia del siglo XIX, extendiendo una disculpa, pero, o sea, porque es bastante ridículo este resumen, pero solo son algunas cosas que ustedes pueden tener a consideración cuando hablamos de esta temporada. Hay infinidad de libros sobre este periodo, entonces los pueden consultar los que quieran, ahí en las bibliotecas, en donde puedan, en internet, etcétera. Pero a ver, voy a ver si lo logro. Recuerden que el siglo XIX es para todo el mundo occidental como esta bola de putazos al aire y de contradicciones donde el acomodo de la burguesía como la nueva clase dominante se está acompañando de la instalación del sistema capitalista como orden económico y también político en esta disyuntiva entre que si democracias, repúblicas, más bien repúblicas, ¿no? Abandono de la monarquía y tal, y con la cual también se van a mantener en una tensión muy fuerte en el texto que se denomina como el viejo régimen, representar la monarquía con las nuevas tendencias liberales. No hay que olvidar que todo esto va a avanzar de la mano de los imperios, que no van a dejar de desaparecer, y que va a llevar al final a diversos enfrentamientos armados en la definición de las fronteras que eran de los antiguos reinos, el prusiano, el francés, etcétera, y lo que resultará en la consiguiente formación de los estados nacionales. Es un siglo donde se están definiendo las fronteras, que no van a terminar de definirse tampoco en el siglo XIX, pero van a quedar más o menos muy próximas a lo que quedaría para el siglo XX, aunque se están moviendo constantemente. Fue así que en manos de quien es el presidente de la Segunda República Francesa entre 1848 y 1852, Napoleón III, se efectúa una expansión colonialista muy grande que va a impulsar, como todos los otros estados, esta idea de salir, del colonizar, ir hacia afuera, ¿no? Entonces se va a conformar, Francia va a ser, tiene una historia pero muy cabrona respecto al colonialismo, y que es algo que va a repercutir hasta nuestros días en términos de racismo, en términos de etnocidio y otras cosas. Y en este momento va a conseguir la conquista sobre dos lugares muy importantes. Uno, la península Indochina francesa, conformada por Vietnam, Camboya y Laos. Y la otra, lo que vamos a conocer como el Magreb, donde va a estar Argelia, Túnez y el norte de África. Aunque Francia no solamente avanzó sobre esta parte de África, sino se incrustó en un montón del territorio africano, causando un chingo de problemas, de los cuales quizá tengamos algunos presentes y otros no, como el caso de Ruanda, ¿no? ¿Qué más? Esta colonización que les decía por parte de Francia va a llevar a enfrentarse con el Imperio Prusiano en esto que se llama la Guerra Franco-Prusiana, donde Francia va a perder en los Tratados de Versalles, en Sedan, y donde va a perder estas islas que van a ser la gran disputa de Alsacia y Lorena. Que va a ser, digo, la gran disputa porque esto va a repetir, o sea, va a volver a salir a colación en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. De quién son, si son de Alemania o si son de Francia, y que no, que son mías, no, que te las presto. Así, una gran discusión. Al mismo tiempo, dentro de Francia, al interior de Francia se está impulsando una industrialización, principalmente a través de la industria textilera, del ferrocarril, de la industria de la moda también, que es muy importante, y de la luz, de la electricidad más bien. Y va a llegar como estos grandes inventos, y a la par van a venir estas teorías burguesas que van a acompañar y justificar este nuevo orden. Y será en esta época donde también se va a dar el gran lanzamiento obrero que se va a conformar en la Comuna de París. 1871, acuérdense, fecha súper importante, es así, es pregunta, examen. La Comuna de París, 1871, que va a ser justamente, ya saben, como en la ausencia de Napoleón, que está capturado, etcétera, pues los obreros se levantan, toman todo París. Y aunque dura muy pocos meses, esta comuna es tan importante que logra vislumbrar un programa y un proyecto político extremadamente radical, basado mucho, haciendo mucho sentido, mucho eco con las prácticas y con la teoría anarquista, aunque no solamente anarquistas están participando de esto, y que va a terminar siendo totalmente avasallado y condenando a los socialistas o anarquistas al exilio y a la ejecución. La verdad es que yo quería preparar algo principalmente sobre las mujeres de la comuna, pero No sé si lo voy a lograr o lo voy a sacar como algo extra, porque es muy importante también saber cómo, en términos, cómo se dio esta justicia represora en términos de género, donde a las mujeres que las llamaban las incendiarias, pues las condenaron, las mataron, pero cañón. Bueno, y aquí acuérdense que los van a mandar a Nueva Caledonia o a Suiza, exiliados. Y esta derrota de la Comuna de París es muy, muy importante en términos de la identidad que se está gestando como clase obrera, porque evidentemente no solamente van a participar la gente parisina, ya saben que el Bakunin se va hasta allá, hay un montón de gente que se está moviendo para llegar a la Gran Comuna de París, y va a representar un golpe bastante fuerte para la clase obrera en general. Y tras esta derrota, y el final, que coincide con el final de la guerra franco-prusiana, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, va a haber un periodo que los historiadores llaman como la Bella Época o la Belle Époque. Soy muy mala en mi francés también, pero la Belle Époque. Entonces, esta, digamos, va a ser cuando se instaura la Tercera República, y donde van a decir, aquí ya surge la paz, esto ya está muy chingón, venga el progreso, arriba las industrias. Se va, evidentemente, basado en la eliminación de la oposición. Y es donde Francia se coloca a sí mismo como la cabeza de la civilización, ¿no? Celebra incluso el centenario de la Revolución Francesa, como esto de, ah, nosotros liberamos al mundo, ilustramos al mundo, le enseñamos qué eran los valores de la democracia, etcétera. Se va a hacer de ahí viene la Torre Eiffel, el Moulin Rouge y otros lugares como que hicieron, bueno, la Gran Exposición Universal, donde plantean todo esto, donde van a decir, bueno, nosotros estamos a la punta de la civilización en términos políticos, porque también estaba ahí Inglaterra, casi de frente, que le estaba compitiendo cabrón, ¿no? Y esta designación de la Bella Época también implicó la imposición de estos nuevos valores sociales, donde la ciencia y la tecnología van a tener un importante lugar. En este momento es cuando, por ejemplo, surge el cine. Bueno, como estas proyecciones, estas primeras proyecciones, la fotografía, etcétera, ¿no? Y una cosa muy importante va a ser lo de la moda, que también se pone como un gran valor de la civilización, y que recuerden ustedes, es algo que se trae a América, por ejemplo, en el caso de la generación de los 80 de Argentina, que son estos señores liberales burgueses que están presumiendo de su vida refinada a través de la moda francesa que ellos han adaptado en Europa, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante, aunque parece estúpido, pero va a ser importante y sigue siendo importante hasta ahora, ¿no? También, pues no sé, va a ser como este surgimiento como con de la vida nocturna, les decía, del Moulin Rouge, etcétera, ¿no? Pero bueno, como todo este embellecimiento de Francia no va a ser gratuito, ¿no? Va a traer consigo la sangre de muchos desposeídos, muchas desposeídas, donde nuestros amiguitos anarquistas que están intentando reconstruirse después de esta gran derrota de la Comuna de París, lo van a hacer a través de iluminar más aquella París que los abate a balazos. Fíjese, mire a su alrededor, bájese de su coche de empresa y camine por la calle. ¿Parece feliz alguien o parecen más bien animales asustados? Mire a la gente sentada en sus cuartos de estar todos pegados a la tele, escuchando elegantes zombies que hablan de una felicidad que ni siquiera conocen. Masas en los grandes almacenes, arriba y abajo, como robots en las escaleras mecánicas. Nadie conoce a nadie. Creen que la felicidad está al alcance de su mano, pero es inalcanzable, porque ustedes se la robaron. Pero le daré una noticia, señor ejecutivo. La máquina se está calentando. Nosotros solo somos la avanzadilla, su época está llegando a su fin. Corro si va a realidad, que escupes sin miedo, me deja respirar. Siento algo en mi interior, falta de sinceridad, violencia, miedo. Censura se escondió, escondiendo los libros, letras muertas en un cajón. vidas cuando se atreven las calles. Caminos de una dirección. El fin no siempre cortado. Pactos y negociación. Y armados hasta los dientes. Si te defiendes, te detienes. Y hemos decidido pensar. Atacar. Siempre primero. No seguirles más el juego. Agita y dispara. Agita y dispara. Agita y dispara. Agita y dispara. Agita y dispara. Nos llamarán los violentos cuando vean en la tele gente ardiente en deseos de no permitir su mundo. Que cuando quema un banco entero a su medida. ¿La policía? ¿Los jueces, la prensa, la lucha? Denuncia, honradez, valores familiares, sé puntual en el trabajo, paga tus impuestos, no mandes en las tiendas. Todo el día machacándonos con lo mismo, primero en el colegio, luego por la tele. ¿Y para qué? Para que tíos como se puedan comprarse coches caros. A la mierda su moral. Y cuando quemas un banco entero, te llamarán terrorista del infierno. Mientras que sucios buitres carnaceras crean distancias en los techos a su medida. Lo que importa no es quién inventó la pistola, sino quién aprieta el gatillo. Bueno, eso fue Agita y Dispara. De típico, pero cierto. Antes escuchamos a Borresco, la primera canción de Memoria Negra, y la segunda fue Manicomio, de Artes Negras. Que me ha sacado una sonrisa porque estas eran las canciones que escuchábamos hace unos años, hasta que, bueno, nos censuraron un poco. Atípico, pero cierto, pero está bueno volverlo a escuchar. Me gusta, me cae bien. Bueno, entonces volvamos un poco a esto, igual otra vez voy a contar en 5 segundos qué pasaba con el movimiento anarquista entre 1880 y 1890, en 20 décadas, así se los voy a resumir. La década de 1880, sobre todo, fue como este intento de reconstitución del anarquismo tras la derrota de la Comuna de París y de los golpes que habían recibido, porque pese a que habían mandado a un montón de personas, tanto a Ginebra como a Caledonia, etcétera, pues en realidad había un montón de anarquistas todavía rondando por toda Francia. Y en esta década va a pasar una discusión muy importante que se va a dar al interior de los bandos anarquistas respecto a los ataques a la propiedad. Es una discusión súper importante que va a terminar definiendo lo que se llama como el anarquismo ilegalista versus anarquismo legalista, que ya dirá Gustavo Rodríguez, valga la redundancia, a quien por cierto le mando un gran abrazo y un gran saludo, porque no le gustó nada que le dijera panfletario, pero no lo dije en mala onda, sino con mucho cariño y con mucho amor. Entonces, bueno, pues sí, el anarquismo es ilegalista, valga la redundancia. Pero es en este momento donde se va a poder rastrear esta discusión, porque va a haber mucho ruido respecto a cuáles son los fines, los medios, y bueno, y especialmente los medios de la anarquía. Y va a verse reflejado en los más importantes periódicos. Solo les voy a mencionar dos. Por ejemplo, uno va a ser La Revolté, que es uno de los periódicos más famosos de los francoparlantes, porque este periódico va a ser fundado ni más ni menos por el gran Kropotkin. En 1879 va a participar como toda esta oleada de geógrafos, los Reclus, los dos hermanos Reclus, este periódico va a estar originalmente en Ginebra, pero en 1885 va a ser trasladado a París y ahí va a tomarlo Jean Grave, que también es una, o Grave, no sé cómo chingado se diga, que es uno de los principales teóricos del anarquismo de la época. Pero la Revolté, digamos que va a ser muy bonita en su parte poética y en su parte científica, pero para este momento va a ser también como un periódico del bien hacer anarquista, de los buenos anarquistas, bastante casado con esta idea de una moral nueva, bastante evolucionista y también muy pedagógico. Sin embargo, aunque la Revolté propiamente no estaba a favor de la expropiación individual como medio, es importante resaltar que en varias ocasiones hizo eco y defendió a los compañeros que estaban siendo procesados bajo estos delitos, y que se llamaban a sí mismos anarquistas, ¿no? Otro gran periódico que ustedes deben de saber, por lo menos que existía, es Ni Dios ni Maitre, o Ni Dios ni Amo, que este va a ser como la parte ilegalista de la prensa anarquista. Pero para platicarles qué pasó en esta época respecto a esta disyuntiva o estas discusiones que se vivían al interior del movimiento anarquista, voy a recurrir a Jean Matron, quien de verdad es uno de los más importantes historiadores sobre el anarquismo, principalmente francoparlante, o más bien de esta temporada, y que va a impulsar una, digamos, una enciclopedia sobre los revolucionarios, que ustedes pueden consultar en internet, está todo su archivo, y que también tiene este libro muy importante que para esta sesión y para la próxima, que se llama Rabachul y los anarquistas. Y él nos va a decir que va a haber en esta temporada un impulso acérrimo de la dinamita, por eso nosotros le hemos titulado La bella época de la dinamita. Y lo voy a leer. En Francia, al día siguiente del aplastamiento de la Comuna, la sección francesa de la Internacional disuelta, los revolucionarios fusilados, enviados a presidio o condenados al exilio, el terror confinado en lo más profundo de sus hogares a los raros hombres escapados a la masacre. Será en esta atmósfera descrita por Pelletier, en la que el curso de los años siguientes, algunos discípulos de Bakunin intentan en vano reagruparse. En el exilio, especialmente en Suiza, entre 1879 y 1880, otros se pronuncian por el comunismo anarquista, por la abolición de toda forma de gobierno y la libre federación de los grupos de productores y consumidores, y afirman la absoluta necesidad de salir del terreno legal para trasladarse a la acción de la ilegalidad, única vía que conduce a la revolución. Estas ideas se encuentran expresadas en las resoluciones de un Congreso Internacional que quiere marcar un renacimiento de la Internacional antiautoritaria. Este congreso se va a celebrar en Londres el 14 de julio de 1881 y va a proclamar, entre otras cosas. En lo sucesivo, la gran asociación, que hace 10 años hacía temblar a la burguesía, va a emprender un nuevo camino. Todos los que realmente, sin reticencias, quieren la revolución social y comprenden que la revolución no se prepara más que por medios revolucionarios, se dan hoy la mano y constituyen una sola organización, vasta y poderosa, la Asociación Internacional de Trabajadores, que es la AIT. Basta de chapotear en el mundo, en el lodo del parlamentario. Basta ya de buscar caminos tortuosos para llegar a nuestro fin. Basta de suplicar allí donde el obrero debe tomar lo que le pertenece por derecho. Basta ya de posternarse ante los ídolos del pasado. Los representantes de los socialistas revolucionarios de los dos mundos, reunidos en Londres el 14 de julio de 1881, partidarios todos de la destrucción total por la fuerza de las instituciones actuales, políticas y económicas, han aceptado esta declaración de principios. El primer Congreso Internacional celebrado en Ginebra de 1866. Declaran, de acuerdo, por otra parte, con la concepción que le ha dado siempre la Internacional, que la palabra moral empleada en los considerandos no está utilizada en el sentido que le da la burguesía, sino en el que será la evolución por todos los medios de la sociedad actual, que tiene como la base la inmoralidad, la que nos lleva a la moralidad. Considerando que ha llegado la hora de pasar al periodo de afirmación, al periodo de acción, y de unir a la propaganda verbal y escrita, cuya ineficacia está demostrada, la propaganda por el hecho y la acción insurreccional. El Congreso expresa su deseo de que las organizaciones adheridas a la Asociación Internacional de Trabajadores tengan a bien a tener en cuenta las siguientes proposiciones. Es estrictamente necesario hacer todos los esfuerzos posibles para propagar mediante actos la idea revolucionaria y el espíritu de revuelta en esa gran fracción de la masa popular que todavía no forma parte activa en el movimiento y se hace ilusiones sobre la moralidad y eficacia de los medios legales. A salir del terreno legal en el que hemos permanecido generalmente hasta hoy para llevar nuestra acción al terreno de la ilegalidad, que es la única vía que conduce a la revolución, es necesario recurrir a medios que estén en conformidad con este fin. Habiendo las ciencias técnicas y químicas prestado servicios a la causa revolucionaria y estando llamadas a prestarlos todavía mayores en el porvenir, el Congreso recomienda a las organizaciones e individuos que forman parte de la Asociación Internacional de Trabajadores conceder gran importancia al estudio y aplicaciones de estas ciencias como medio y eficacia de los medios legales. Al salir del terreno legal, en el que hemos permanecido generalmente hasta hoy para llevar nuestra acción al terreno de la ilegalidad, que es la única vía que conduce a la revolución, es necesario recurrir a medios que estén en conformidad con este fin. Habiendo las ciencias técnicas y químicas prestado servicios a la causa revolucionaria y estando llamadas a prestarlos todavía mayores en el porvenir, el Congreso recomienda a las organizaciones e individuos que forman parte de la Asociación Internacional de Trabajadores conceder gran importancia al estudio y aplicaciones de estas ciencias como medio de defensa y de ataque. En Francia, la separación definitiva de los anarquistas y otros grupos socialistas data del Congreso Regional del Centro, celebrado en París el 22 de mayo de 1881. A partir de esta misma época, los compañeros van a preconizar incansablemente la propaganda por el hecho, destinada a firmar por actos revolucionarios los principios anarquistas. Bajo firmas tituladas Estudios Científicos o Productos Antiburgueses, periódicos anarquistas como Bandera Negra, El Hambriento, Hambriento, La Lucha Social, explicarán a sus lectores cómo fabricar bombas para hacer la revolución. Por lo demás en vano, ya que las acciones serán raras. A partir de 1887-88, cesa esta propaganda que acabó incluso siendo denunciada por ineficaz. Eso es lo que nos va a decir John Maltre. Y solo para que ustedes se den una idea de que de cómo estaba o por qué estaban surgiendo estas ideas, es que tenemos que recordar que es la época donde sale la Banda Negra o la Bande Noire en 1882, y les voy a mencionar solamente dos casos que son los más importantes. El primero es el caso Duval. En medio de esta discusión acerca del robo y la legalidad anarquista, estaba pues bien fuerte todo esto cuando aparece el grupo anarquista La Pantera de Bactinoles. Eso sí, no tengo idea de cómo se pronunciará, La Pantera de Bactinoles. Y que este grupo, que había sido formado en 1882, aludía a la acción individual como medio para conseguir los ideales del anarquismo y hacía de la ciencia una amiga, o sea, como esto que ya les había leído, en la construcción de artefactos incendiarios. Iba a dedicar o va a hacer círculos de estudio donde todos los miembros que forman parte de esta banda van a dedicar gran tiempo a estudiar la química y experimentar con la fabricación de artefactos explosivos. O eso es lo que se dice, ¿no? Y de este grupo va a ser partícipe Clement Duval, que fue un anarquista que a los 36 años fue detenido, acusado de un aula de asaltos a la burguesía, por eso es el ocaso de los ídolos, y que van a decir, bueno, cuando llega a los tribunales, él va a defender su accionar como parte de la lucha anarquista. Es uno de los primeros discursos frente a los jueces que vamos a tener en defensa de los actos individuales. Hay un libro muy bonito que se llama Los anarquistas frente a los jueces, de Aníbal de Auria, que ustedes pueden consultar, y creo que ahí viene también el caso de Duval, y todo lo que dicen, porque entonces empiezan a agarrar la tribuna de los jueces como forma para demandar o para propagar la idea. Del caso que lo acusaron en concreto a Duval, fue un asalto al Hotel de la Rue de Montesquieu, perpetrado el 5 de octubre de 1886, que era un pequeño hotel ostentoso, y como no estaban las señoras que lo atendían, las dueñas, pues le robaron ahí lo que tenía, el oro, la platita, y no conforme con eso incendiaron dos cuartos. Entonces esto fue lo que hacía como una marca de que no era solamente un hurto común, sino que era un hurto político. Duval va a ser detenido, y al momento de detenerlo le va a dar unas pinches fileteadas a al policía, o sea, lo va a apuñalar. Estoy hablando bien chilango, pero bueno, va a apuñalar al policía. Y pues esto va a agrandar más el caso, ¿no? Finalmente va a ser condenado a muerte, pero lo van a condonar con una prisión a perpetuidad en la Guayana Francesa, que es un territorio que sigue existiendo hoy como colonia francesa en el Cono Sur de América. Y de ahí se va a fugar en 1905. Esto acuérdense porque va a ser importante para el próximo capítulo, porque vamos a ver con quién se va a encontrar. Y de ahí se va a ir a Nueva York, va a salir huyendo, va a llegar hasta Nueva York, donde se va a encontrar con los otros grandes anarquistas individualistas, que serán los compañeros de llamados galeanistas, pero que ya habíamos dicho que no está bien llamarlos galeanistas. Y bueno, el otro gran caso, igual de respecto a estas discusiones sobre el robo, va a ser el de los intransigentes, que ya de principio el nombre es increíble, ¿no? Pero uno de los anarquistas más conocidos de este grupo va a ser Pini. En 1889 va a ser llevado a la audiencia de Sene por haber conformado una banda junto con los hermanos belgas de Chopé y sus compañeras, que es horrible, pero no dicen quiénes son las compañeras de estos belgas, o sea, ya saberá, y sus compañeras, no, queremos los nombres, ¿no? Pero bueno, en fin. Y Pini se va a declarar culpable de haber sido un ladrón, un expropiador, de haber asaltado casas de por lo menos 5 domicilios particulares de burgueses, etcétera, y va a ser sentenciado a 20 años de trabajos forzados otra vez en la Guayana Francesa. Este grupo de los intransigentes, de donde era, va a estar conformado también por otro anarquista italoparnate llamado Luigi Parmigiani, que va a ser muy, muy, muy importante, acuérdense de este nombre, Luigi Parmigiani. Y este grupo va a tener la fortuna de usar la propaganda, el atentado y los atracos como medios de legitimidad y coherencia anárquica, que eso también ya me parece muy importante, así como cómo le damos la legitimidad a los actos dentro del anarquismo, ¿no? Bueno, este grupo también es conocido porque como que se mete en esta discusión con otros anarquistas, van a atacar a un ex anarquista, a un desertor de la anarquía, que se llamaba Amilcar Cipriani, y eso los va a condenar un poco y les va a dar este nombre de los intransigentes, porque pues le van a dar ahí unos balazos. Pini finalmente va a morir hasta 1903, dentro de la Guayana, después de intentarse fugar en 1894, donde van a participar cientos de forzados del penal de la Royal. Parmigiani también va a ser detenido en París en 1889 y al ser liberado formó con otros anárquicos el grupo La Libre Iniciativa, que lo llevó a varias discusiones con Malato y Malatesta. Porque para este momento tanto Malato y Malatesta estaban ya hablando ya habían dejado su etapa insurreccional y habían abrazado la etapa organizativa, que eso ya lo he mencionado muchas veces. Y bueno, solamente estos dos ejemplos sirven para hablar de esta fusión que se va a intentar hacer entre los grupos anarquistas, donde se van a congeniar todas las cosas. Por un lado, los explosivos, por el otro lado, los atracos o las expropiaciones, y finalmente la propaganda. Muchos de estos atracos que están haciendo los están donando directamente a los órganos, a la prensa anarquista. Entonces, aunque la prensa esté o no de acuerdo con los anarquistas, estas personas lo están dando. Solamente a partir de esta triada es que estas personas van a decir, esto es la propaganda por los hechos.

La fecha, el 1 de mayo, aquella en la que se había iniciado 5 años antes en Chicago la huelga general que desembocaría en la tragedia de Haymarket, había sido escogida por el Congreso Internacional de la Fundacional de la Internacional Socialista, celebrado en París en 1889, para que las trabajadoras de todo el mundo se movilizaran y exigieran a los poderes públicos el establecimiento de la jornada de 8 horas. El propósito de los socialistas era que la movilización fuera pacífica, y así lo fue el 1 de mayo de 1890 en toda Francia, Savolvienne, donde los anarquistas protagonizaron algunos incidentes de escasa gravedad, como consecuencia de los cuales 3 de ellos fueron condenadas a penas de prisión. También eso se los voy a contar ahora. Mucho más grave fue lo ocurrido el 1 de mayo de 1891 en la plaza de la iglesia de Fornis, donde tras varias horas de enfrentamientos, una manifestación de huelguistas hizo frente a un pelotón de 30 soldados que hizo fuego a quemarropa para dispersarlos, con el resultado de 30 de heridos y 9 muertos, entre los que figuraron 4 muchachas muy jóvenes y un niño de 11 años. La actuación del párroco, quien tras los disparos se precipitó a socorrer a los heridos, fue muy elogiada en la prensa. Varios de los manifestantes fueron luego condenados a varios meses de prisión, pero fueron los dirigentes socialistas Hippolyte Klein y Paul Lafargue, yerno de Marx, quienes recibieron las penas más severas por haber convocado a la movilización. Sin embargo, pocos meses después Lafargue fue puesto en libertad tras haber sido elegido diputado. Ja, ja, ja. Lo que dio lugar al sarcasmo de la Revolté, que afirmó no haber sido vana la matanza, se había favorecido la campaña electoral socialista. Este mismo 1 de mayo de 1891 tuvo lugar en Clichy, en las cercanías de París, otro enfrentamiento de menor entidad, que no tuvo inicialmente tanto eco como lo ocurrido en Fornies, pero que daría lugar a repercusiones no menos trágicas. Y fin de la cita de Juan Avilés. Ahora les voy a leer un poco lo que dice en este libro, que es muy, muy famoso, escrito por Andrés Salmón, pero que es rarísimo, que se llama El terror negro, crónica de una acción anarquista. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó en Clichy. Estoy buscando la página, ¿eh? A ver, así dice. Bueno, este Clichy va a contar que en la manifestación estaba una discusión sobre la bandera y que si iba a ser roja o iba a ser negra. Ya en este momento ya los socialistas están abrazando la bandera roja como tal y los anarquistas empiezan a abrazar la bandera negra un poco para distanciarse y diferenciarse de esta otra postura. Dice De Camps, que va a ser uno de los anarquistas procesados bajo este lugar, que parece haber sido el jefe en aquel 1 de mayo de 1891, no tuvo necesidad de gritar. Ah, bueno, lo que dice, perdón, ya me adelanté. Lo que pasa es que va a llegar la policía mientras estos vatos están en un bar y se va a ir sobre la bandera queriéndoles quitar la bandera, que para colmo era roja. Entonces los anarquistas van a defenderla porque dicen, bueno, la policía no la tiene que quitar. Y lo va a contar así. De Camps, que parecía haber sido el jefe en aquel 1 de mayo de 1891, no tuvo necesidad de gritar. Sus compañeros defendían obstinadamente aquel trozo de paño rojo que en aquel instante cobraba toda su virtud de bandera. Después de la parada, después del desfile, el combate. Los agentes de la policía se obstinaron tanto, cumpliendo tan concienzudamente con su oficio, que la guardia de la bandera creyó bueno hacer hablar a la pólvora. La defensa de una bandera es excitante. Sonaron disparos que no dieron a nadie. Quizá no apuntaron a nadie en particular. Los agentes de la policía, que en aquella sazón no llevaban ni revólver ni macana, sino el sable Yatagán de la serie Z, recularon. Lo siguieron. La batalla iba a continuar en la calle. El ruido seco de los disparos de revólver dentro de la vinatería llegó hasta el cuartel de los gendarmes. Inmediatamente, un brigadier y 3 de sus hombres se prepararon a actuar. Poco después, las cerraduras de los caballos sacaban chispas del pavimento. Los gendarmes avanzaban al galope, el sable en alto. Acertaron a poner en fuga el grueso de los manifestantes. Pero De Camps, Dardare y Levaille, que son los 3 que van a ser englobados en esta acción de Clichy, resistieron, haciendo frente con audacia. Resistencia espectacular, de principio. Lisa de honor, por la causa. Policías a pie y gendarmes a caballo no podían menos que llevar las de ganar, conduciendo al puesto más vecino a De Camps, Dardare y Le Bailey. Los llevaron cuando ya estaban seriamente heridos. La cita siguiente la tomó el abogado académico. Los llevaron al puesto donde los retuvieron sin tomarse el trabajo de dar a sus heridas los cuidados que merecían. Otros, o sea, estaban sableados los compas y los dejaron ahí en la comisaría, ya saben. Otros han sostenido que los anarquistas capturados en tan mal estado fueron mal llevados para colmo al puesto de policía. Los policías tenían que vengar a un jefe y a compañeros, el comisario y 5 agentes en uniforme, heridos aunque muy ligeramente. Pero hay que ver bien las cosas. Ligeras o no ligeras, las heridas de la policía exigían que se les vengara sobre un De Camps herido por 6 balazos. Se siguieron los malos tratos, según la costumbre, el buen uso y la teoría. La prensa tuvo para los números al día siguiente mucho donde escoger. Escoger es la palabra, puesto que esa prensa fue más prolija respecto a las heridas ligeras de los funcionarios del orden que sobre los 6 sablazos y los innumerables botazos aplicados a los anarquistas. Los manifestantes de Clichy pasaron de puesto a la prisión. Solo un diario, el siglo XIX, de carácter poco subversivo, dio a su público que el triste estado de los 3 compañeros no permitía que el juez de instrucción procediera a un interrogatorio. O sea, ya se imaginarán cómo están de golpeados estos hombres. El asunto no llegaría hasta el tribunal antes del 28 de agosto. El jurado, los magistrados llamados populares, que no lo deberían ser tanto. No se sabe muy bien cómo fue que una comisión especial dictó las listas de los jurados. Solo se sabe que al azar está por algo en todo eso. Atención, he aquí 2 hombres que no hay que olvidar. 2 nombres con los que tendremos que ver muy adelante. Para presidir y dirigir los debates, un consejero de la audiencia, el señor Benoit, voy a repetir, Benoit. En el pequeño compartimento de Polisandro del Ministerio Público, el abogado general Boulot, este es el otro malvado, Boulot. Sí, Benoit y Boulot. Pero en agosto de 1891, esos 2 nombres todavía no se habían instalado en el centro del gran público. Con todo, no hay como el gran público, Benoit, Boulot. Ningún compañero les iba a olvidar, y en la sombra, el terrible Rabachol se ocuparía de ellos. Eso va a ser lo que va a pasar en Clichy, cuando estos compañeros pues van a dispararle a la policía en defensa de una bandera, que para colmo era roja, ya les decía, pero que fueron condenados a otros procesos. Y el otro gran suceso va a ser el que les había mencionado también Avilés, que es el de Fornis, que va a ser, o sea, Fornis, también van a decir aquí, va a ser como un suburbio obrero en el norte de París que va a decidir hacer algo el 1 de mayo. Entonces, en algo que parecía tan inocente como salir a la calle y declararse en paro o en huelga, pues terminó siendo muy mal. Y va a decir así. Hacía buen tiempo, sobre ese 1 de mayo de 1891, y Fornus es una ciudad de calle sin alegría. Se había decidido ir de gira al campo. El lirio del valle iba a hacer un agravio a la Eglantina, lo que para colmo pondría en buen carril los asuntos del subprefecto de Avesnes. Pero no era en él en quien pensaban. Pudo ser que al regreso, a la entrada del bosque, los que habían ido a recoger eglatina y flores silvestres se encontraran con unos duros adoctrinados por el enigmático Culine, que conducía a la ciudad a su pequeña tropa. Todo era alegre. Los hombres del grupo de Culine hicieron a un lado el cuidado de machacar sus rencores para escuchar el canto y cantar a su vez. En efecto, llevando delante de ellos todo lo que el agrio norte puede dar de flores a sus bosques y prados, el cortejo pacífico seguía su camino cantando. No eran estrofas revolucionarias, sino viejos aires del repertorio de las veladas. La tropa armada se sobresaltó a la vista de esta tropa idílica. Gendarmes brutales desde la mañana y soldados que por la mañana fueron tan gentiles hacían frente a aquellos que por nada soñaban en manifestaciones. He estudiado el asunto. Si los parados hubieran lanzado uno solo de esos gritos considerados sediciosos, lo haría constar. Pero cantaban romanzas y viejas tonadas del país. En el cortejo iban mujeres y niños. Vamos a ver qué hizo la Fuerza Armada. nos cuenta este Salmón. Era una joven, Marina Blondeau, la que encabeza la banda inofensiva. María Blondeau llevaba en alto por encima de las cabezas no una bandera roja como Luis Michel en la explanada de los inválidos y en la calle del horno, antes de blandir el oro del pan robado, sino una rama de espino álvar. ¿Fue acaso que divirtió a la joven de 20 años, como se ha escrito, fastidiar en su mayo florido la nariz de los soldados que lo ponían por una orden cualquiera el paso de los obreros? Los soldados que fueron feroces tardaron un poquito más que los gendarmes en golpear a muerte a esa pobre gente desarmada, cuando las cosas empezaron a ponerse feas del todo. Se pudo ver y oír cómo uno de los burguistas gritaba, sin hacer demasiado el ridículo, un bribante «¡Viva el ejército!», a la vez que echaba piedras contra los gendarmes. Además del mayo florido, la rama de espino álvar llevaba en alto por la inocente e imprudente María Blondeau. En el cortejo había una bandera. De nada sirvió que no fuera ni roja ni negra, sino tricolor, es decir, una bandera francesa. ¡Fuego! ¿Quién lo gritó? ¿Quién mandó y ordenó la muerte? Un imbécil y un canalla. Lo siento por sus descendientes, si es que tuvo, pero hay que citarlo. Fue el comandante Chapuis. ¿Quién sabe? Fue quizá porque conocía la vergonzosa historia del comandante Chapuis, ahora yo, que 20 años después, en París, el teniente Tisserand, un hombre bajito con barba, al que todavía imagino en la Plaza de la República, dejó su pelotón, era el primero de mayo, para dirigirse por la calle del Castillo del Agua a la Voz del Trabajo, subir a la tribuna en traje de campaña y declarar en plena reunión sindical que jamás mandaría que sus hombres tiraran contra el pueblo. Siguieron los arrestos de rigor. El teniente Tisserand murió a los primeros combates de 1914 en el campo de honor, según las expresiones consagradas. Después entonces ya nos envió más al ejército para reforzar a la policía y a la gendarmería. Luego apareció la gendarmería móvil inventada en Oriente por un coronel Serrail, a quien Clemencia puso en la cárcel. Ha habido la Guardia Republicana móvil, luego otra gendarmería móvil y por fin los CRS. Esos viejos Boy Scouts del orden. ¡Fuego! ¡No disparen! ¿Quién lo dijo? El cura de Fornés. Acudió al ruido con sus dos vicarios para levantar a los heridos, según se imaginaba. No tuvo más que muertos, a los que dispusieron en hilera en el presbiterio. El primer cadáver que levantaron fue el de María Blondeau, que tenía abierta la tapa de los sesos. El cura de Fornés, el abate Marguerite, hay que citar a los valientes cuando se cita a los cretinos, llevó en brazos a una muchacha de 17 años, Félix Pelenier. No faltó tampoco, yerto sobre el pavimento, un muerto adolescente, el eterno niño perdido de esas jornadas malditas, por gloriosas que sean, el cadáver de Chicuelo, Gavroche o su compañero Navet en la piel reventada de Pitquintín. El comandante Chapoy no quedó tranquilo. El abate Margerín arriesgaba su vida para impedir que de nuevo ordenara fuego. 12 cadáveres. El peor baldón no sería infligido a los asesinos de Fornés por los más duros escritores situados exactamente a la izquierda. Les vino de Eduardo Dumont, quien se presenta solo a mi lector. Hizo leer lo que sigue a su clientela, que no se componía de fieles a los mítines populares. Y estos dos actos represivos que van a crecer el 1 de mayo de 1891 son los que van a generar la venganza de Ravachol. Y que van a hacer que tome, pues, cartas en el asunto. Y voy a leerles otra vez. Ya se me olvidó dónde viene. Ah, no, ahora les voy a leer. Es que tengo todos los libros revueltos, pero les voy a contar cómo, o más bien les voy a leer lo que dice un personaje que se llama Flor Escuar, que no es para nada compañero, pero tiene un libro interesante que se llama Los Entresijos del Anarquismo, que también me prestó Kinich y que le agradezco y le mando un saludo desde aquí. Y lo va a decir así. Se ha repetido a menudo en la prensa que los crímenes de Ravachol eran los crímenes de un cobarde, en referencia a los cometidos en París. Le ha hecho falta, por el contrario, un coraje sobrehumano, una intrepidez excepcional, una sangre fría sorprendente, una voluntad y un valor moral con los cuales 10 héroes habían podido tallarse una provisión de valentía, pues para sus acciones más brillantes. Ravachol atravesó dos veces distancias considerables cargando explosivos preparados con torpeza y aún peor, cebados, que podían detonar por colisión. Le amenazaban todos los peligros. Cuando llegó a París desde Saint-Ouen para la explosión del Boulevard Saint-Germain en la casa habitada por el presidente Benoit, con su pequeña marmita colmada de dinamita que Marie Sauvier. Esto es muy importante porque esta mujer es la que va a transportarse. Los voy a contar la próxima semana. Que Marie Sauvier escondía bajo sus faldas en el tranvía. Podía volar por los aires él mismo en cada vuelta de esquina. La marmita podía verterse contenido, recibir la chispa de un cigarrillo, reducir a polvo el transporte, los caballos y los viajeros. En la aduana de París podían descubrirle y arrestarle, y en ningún momento traicionó a Marie. Cuando descendió del tranvía, cogió su artefacto y lo llevó bajo el brazo hasta la casa condenada. Una caída y era hombre muerto, un encuentro por un agente suspicaz y terminaba por las galeras. Mientras preparaba su artificio en la escalera y mientras prendía la mecha, la puerta de la casa podía cerrarse detrás de él. En ese caso también estaba perdido. Volaría con los demás. Superó el colmo de la sangre fría cuando vino de Saint-Mandé hacia París para dinamitar el número 99 de la calle Clichy, que es el segundo atentado que va a tener. Portador de una maleta que cerraba 30 kilos de dinamitas y de municiones de caza calibre número 0. Llegó en tren desde Saint-Mandé a la estación de la Bastilla, donde cualquiera de los empleados de la aduana habría podido exigirle que abriera la maleta para echarle el visto. Enseguida tomó el autobús, cambió de coche, desembarca en la calle Clichy y entra en la finca. El anarquista a quien le debemos este relato, él mismo lo contó que después de alcanzar el segundo piso, reposó durante 1 o 2 minutos. Había dejado la maleta en el rellano y se quedó de pie. Un puño sobre la barandilla, aguzando la oreja y reteniendo la respiración. ¿Un minuto? ¿Dos minutos? ¿Cómo pudo calcular el tiempo en semejantes circunstancias? ¿Por qué esperó? ¿Esperaba algo en especial? Por fin abrió la maleta para disponer las mechas. Entonces va a haber dos atentados, el de Saint-Germain y el de la calle Clichy. Ahora voy a contarles otra vez lo que iba a decir. Hábiles. Y lo leo. El deseo de venganza por lo ocurrido en Clichy contribuyó a la génesis de los dos atentados con explosivos que perpetró Ravachol en 1892. El de 13 de marzo contra el inmueble de Boulevard Saint-Germain, en el que residía el magistrado que presidió el juicio contra Decamps, Dardere y Lebel, y el día 27 contra el inmueble de la calle de Clichy, en el que residía el fiscal del mismo caso. No fueron, sin embargo, los únicos que se produjeron aquellos días, pues hubo otros que no parecen haber sido obra de Ravachol. Contra el hotel de la princesa Sagan el 29 de febrero y contra el 4 de Lobau de la Guardia Republicana el 13 de marzo. Luego, el 25 de abril, la víspera de que se iniciara un juicio contra Ravachol y su grupo, una bomba destruyó el restaurante Berry, cuyo camarero le había identificado y facilitado su detención, y provocó graves heridas al propietario, a su mujer y a su hija y a sus dos obreros tipógrafos que allí se encontraban. El señor Berry y uno de los obreros morían 2 semanas más tarde, convirtiéndose en las 2 primeras víctimas mortales de esta oleada de atentados, ya que, a pesar de la violencia de las respectivas explosiones en el Boulevard Saint-Germain, solo hubo 1 o 2 heridos leves y los 6 o 7 heridos de la calle de Clichy se recuperaron. Entonces, esta iniciativa que tomaba el anarquista que conocemos como Ravachol, pero que va a tener el nombre de Francois Claudius Congestin, que este también es curioso porque se conoce como Ravachol porque este era el apellido de la madre de Francois Claudius Congestin, y es importante en términos simbólicos que él tomara este nombre, ¿no? Fue lo que hizo para vengar la opresión política ejercida en contra del movimiento libertario de la época, pero no solamente va a quedarse aquí, sino es una figura totalmente controvertida porque en el mismo momento que realiza estos actos es desconocido por los anarquistas, aunque van a procesar a otros más. Y va a ser como al paso del tiempo, a partir de su defensa frente al tribunal, que va a ser retomado y defendido por varios anarquistas. Pero no solamente va a quedar ahí tampoco, porque va a inspirar una oleada de atentados explosivos que no se había vivido, que no se vivió en otros lugares, ni en Francia ni en otros lugares, que van a ser como las características de este supuesto nacimiento del terrorismo. Pero a diferencia que ya decíamos que también así se va a hablar de los nihilistas rusos, etcétera, pero Aquí vamos a hablar de personas obreras marginales que van a estar haciendo estos atentados, no como en el caso de los nihilistas, que la mayoría eran burgueses. Pero los atentados de Ravachol también van a ser cometidos, pues, en esto, en los domicilios de los magistrados, en los restaurantes, en la comisaría, en la Asamblea Nacional, que es donde va a atacar a Uistebalen. Y como que se van a empezar a atacar también los símbolos del poder, no solamente a las personas que representan el poder. Y por eso lo hemos llamado el ocaso de los ídolos. Pero para todo eso, vamos a regresar en el siguiente segmento. Les voy a contar así rapidito qué es lo que vamos a leer. Es variado. Los libros básicos, digamos, que hay sobre esto es el de Ficciones del Anarquismo, de Uri Eisenweg. El Terror Negro, Crónica de la Acción Anarquista, de Andrés Salmón. Otra crónica también contemporánea, Los Entresijos de la Anarquía, de Floro Escuar. Y La Daga y la Dinamita, que va a venir como el resumen. Y otro muy, muy importante, de John Maestre, Ravachol y los Anarquistas. Creo que ninguno se consigue en PDF, salvo el de Ravachol y los Anarquistas. No sé si El Terror Negro ya está en PDF, y no sé si Ficciones del Anarquismo, no, pero Los Entresijos sí, que es un libro muy anómalo. Y bueno, pues con esto voy a finalizar estos episodios. No sé si logré transmitir lo que quería, como que se me revolvía todo, pero entonces nos vemos en el siguiente segmento para hablar de las repercusiones, de la venganza sobre la venganza, de qué le pasó a Ravachol, cómo fue su juicio y quiénes lo defendieron. Entonces ahí van a empezar a aparecer otros compañeros y va a empezar a tener sentido todo esto, porque aquí no les he dicho, pero Ravachol no estaba solo en esta acción. Y con él va a estar otro compañero, que el bizcocho, Biscuit, que va a ser muy interesante también. Pero bueno, eso se los cuento la otra semana. Muchísimas gracias por la escucha. Pues ayúdenme a difundir este programita que está llegando a su fin. Y que justamente para celebrar el fin de esta temporada, les quiero extender una invitación a salirnos por las calles de la Ciudad de México, a hacer una deriva en algunos puntos principales donde se encuentran, donde estuvieron los anarquistas que nos antecedieron. Y bueno, pues he hecho otras derivas antes. Entonces, quienes hayan ido a esas otras derivas, esta vez voy a tocar unos puntos que no he tocado en las otras. Todavía no estoy bien definida, pero vamos a ver algunas partes de esto que les he platicado. Y vayan apartando la fecha, que es el 18 de diciembre, sábado 18 de diciembre. Es una caminata más o menos de 3 horas. Entonces, pues es un buen pretexto para, pues, vernos las caras, salir a la calle, reapropiarnos de las calles, darles otros sentidos a nuestros andares. Y pues están invitados, ya sacaré el respectivo cartel, pero pues es una forma de celebrar y agradecerles también, pues, toda esta escucha y este seguimiento. También estoy muy contenta y muy conmovida porque el último programa donde me acompañó Kinich ha sido muy escuchado y me ha sorprendido mucho y me ha conmovido porque habla sobre la actualidad del tema o la necesidad de saber del tema. Entonces, pues otra vez, muchas gracias a Kinich y también a todos los que me escuchan. Pues les mando muchos abrazos, muchos saludos. Tenía que decir otra cosa, pero se me está yendo. Ah, sí, también pues vamos a sacar el calendario sobre plantitas con unas compañeras. Y vamos a sacar playeritas y stickers y así cositas para pues estarnos financiando. Entonces, pues ya les estaré avisando. De momento, pues esperen a que mi tiempo me dé para preparar el otro segmento, pero espero que no pase 15 días. Un saludo a toda la gente que me escucha y a toda la gente que me apoya. Mucho cariño desde aquí, mucho amor. Que viva la venganza anárquica y que la anarquía nos bese siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre las bocas. Y los dejo con una última canción, que es la balada de Ravachol. ¡Ay, no! Es que ya no les conté lo que les quería contar. Bueno, la próxima semana abro con eso, porque ay, ya se me había olvidado, pero les quería leer algo bien bonito que está por ahí. Y entonces, a ver, es que tengo que hacer los cambios de cables y de etcétera, pero les voy a poner esto de la balada de Rabashol. Pues un abrazo, que viva la anarquía. Et les faisaient sauter pour emmerder le monde. Les bourgeois, les curés, à la porte des banques, dans les commissariats, ça faisait un double bang. J'aurais aimé voir ça, mais un jour il fut trahi par sa meilleure amie, livré à la police, la prétendue justice. Au cours de son procès, il déclara notamment n'avoir tué aucun innocent, vu qu'il n'avait frappé que la bourgeoisie, que les flics, que les curés et les fonctionnaires pourris. Mais le juge dit Rabashol, on a trop discuté, tu n'as plus la parole, maintenant on va trancher. Devant la guillotine, il cita Ben Voyant, le camarade Bakounine, le camarade Proudhon. Si tu veux être heureux, prends ton propriétaire, coupe les curés en deux, tue les petits fonctionnaires. Son exemple fut suivi quelques années plus tard par Émile Henry, haut ennemi du pouvoir, camarade qui veut lutter autour du drapeau noir, drapeau de la liberté et drapeau de l'espoir. Propriété, c'est le vol. Il s'appelait Rabashol, c'était un anarchiste qui avait des idées pas si folles, des idées